va a hacer finalmente el día 29 de junio. Se va a anular el día 2 de julio para no causar el efecto de viernes, sábado, domingo y lunes. Sí. Para no ser perjudicada adicionalmente. O sea, decidió limitarla al 2 de junio. Y sí, la pregunta es por qué Almería inicia en toda Andalucía la primera huelga médica en muchos años. Sí. La razón es sencilla. El llamado Hospital de Poniente sufre las mismas condiciones que sufre cualquier centro andaluz actualmente, de gran malestar, de irritación y de desencanto por el decretazo de recorte, sí, impuesto. Pero es que además en el Poniente hay ingredientes adicionales. Hay una gerencia, un estilo de gerencia que se ha ganado la máxima calificación en lo que hemos dado a llamar el mapa de la gestión tóxica, pues ella ostenta el número uno del ranking dentro de esa gestión tóxica. Sí. Por su singular manera de actuar. El menosprecio que muestra, la falta de respeto, digamos, estructural a los profesionales, a los intermediarios, a nosotros, a los representantes y delegados sindicales, que, en fin, la imposibilidad de encontrar un mínimo espacio de diálogo, la negación robusta, consistente, a que jamás nos ofrece un mínimo de espacio de diálogo. Sí. Y, por tanto, nunca hay posibilidad de acuerdo. Y además nos obliga a o bien judicializar lo que son derechos y conseguirlo luego vía judicial, que es lamentable, en el que acudir a la justicia por algo que es de derecho, o bien acudir a los medios con su frecuencia, así que o culmina los estilos de gestión tóxica, menosprecio, sí, indiferencia oriental. Decimos que tiene, que nosotros le llamamos con menosprecio oriental los derechos de los trabajadores, así le llamamos. Y no solamente el sindicato médico, que es el convocante de esta huelga, de esta excepción en Andalucía, aunque empieza aquí la cosa, sino también toda la estructura sindical de todos los sindicatos, independientemente de clase o no, han pedido su dimisión. Hay un listado de firmas de sindicatos, UGT, Unión Obrera, CECIR, SACE, que tienen su dimisión. De los centros que ella controla, que son el Poniente, el Tollo, Guadix y Loja, ¿no? Sí. Porque es un estilo, insisto, de gestión tóxica que no tiene sentido en Europa, ¿no? Sí. Una manera de comportarse casi absolutista, casi feudal. Esa es la razón por la cual ha sido pionero el Poniente. A nadie nos gusta esto de la huelga, y las huelgas médicas son especialmente difíciles. Claro. A nosotros no nos gusta, porque tenemos que asumir la responsabilidad de sí, el comité de huelga, la asunción de retos, los límites legales. No nos gusta, pero nos obligó ayer, tras dos asambleas de los facultativos, en que de forma unánime, sin ninguna fisura, sí, pues ratificaron la opción huelga como única posibilidad, dado que se nos había y se nos sigue negando cualquier opción de diálogo racional. Ni se aplica el sistema de despotismo estructural, ¿no? Oye, Nicasio, hace poco se publicaba también, no recuerdo exactamente cuál era la proporción, pero vamos, algo así como que había un administrativo por cada dos médicos o algo así. ¿Cómo era aquello? Pues mira, la ratio en el llamado Hospital de Poniente es desmesurada. Hay dos facultativos por un jefe, ¿no? Por cada jefe. Es decir, que hay una ratio absurda. Debería haber un jefe por cada 8, 9 o 10. Bueno, pues aquí hay un jefe por cada dos facultativos. Eso no tiene sentido. Es decir, aquí hay 90 puestos de designación para 180 profesionales. Y esto es absurdo. Y denota la hipertrofia del gestionalismo, de este modo de tóxico de gestionar, que es mucha gente con traje, poca gente relativa con bata, y además soportando unos estilos que son impropios para la Europa del siglo XXI. Eso sin tener en cuenta que recientemente, habiendo un hervidero en su hospital, se marchó a hacer solidaridad con dinero ajeno, a cargo del área público, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y dejó el hospital en plena tensión, como ha terminado ocurriendo, de hecho. Le han obligado a volver, pero y pensaba pasarse dos o tres semanas en Paraguay haciendo, en fin, eso, solidaridad con un gente. Es decir, que no hay más que elementos e ingredientes adversos. Si una persona así, si un coronel, un general, que no tiene sentido mantener una persona que tiene ese estilo.